es paramédico profesional especializado en emergentología cardiovascular. Mirá qué bueno, así que lo saludamos. Orlando, buenos días. Pablo Benítez te saluda de Mañanas del Sur. Sí, buenos días, Pablo. Un gusto saludarte. La verdad que el placer es nuestro, Orlando, tenerte en el programa, y la verdad que buenísimo los temas. Contanos un poquito cómo vas a orientar esta disertación que va a tener la primera parte hoy y la otra el próximo viernes. Y sí, a ver, Pablo, es una disertación que va dirigida a toda la ciudadanía, a toda la población de Concordia, esto en aras de poderlos, más que nada, orientar qué hacer ante cualquier dificultad que pueda presentarse en casa, en la calle, qué hacer con mínimos conocimientos, conocimientos muy básicos, pero que puedan resolver la situación mientras se espera la llegada del servicio de emergencia, en este caso con los profesionales a bordo, y para hacerse cargo de la situación. Perfecto. Está dirigido en ese sentido, como te decía, el tema de emergencia hospitalaria. Orlando, hay que decir que muchos son salvar vidas esto, ¿no? La espera al llamado de una ambulancia. Exactamente, sí, así mismo es. Pasa que este tiempo en que ocurre el evento, la situación en que se pueda presentar a una persona, ese tiempo que transcurre entre que pasa el evento y a que llega el servicio de emergencia como tal a prestar su servicio, este tiempo es el que tenemos que recuperarlo, minimizarlo, y más que nada para poner, salvaguardar la vida de la persona. Se puede salvar vida, claro que sí se puede. Y este es el objetivo realmente de este taller, de esta capacitación, que la gente pueda hacer cosas que puedan mejorar, ¿me entiende? La situación puntual que esté padeciendo cualquier persona. Ese es el interés que tenemos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud está abocada en este sentido. Por suerte, somos nosotros, Entre Ríos, la provincia como tal, se aprobó la ley esta de aplicar primeros auxilios y RCP en las escuelas como una materia más. Y eso está muy, muy bueno, porque desde muy temprana edad se está entonces preparando a las personas para que de cualquier situación puedan abordar. Seguro. Aparte, creo que más que nada, Orlando, creo que se avanza por los sectores de los clubes deportivos. La verdad que son todos aspectos importantes que esta aplicación jugaría un rol importante, ¿o no? Sí, claro que sí. Esto abarca todo. En los clubes deportivos, por ejemplo, yo que trabajo en la clínica deportiva de recién inauguración hace unos meses acá en Concordia, estamos también abocados en eso. Poder preparar a todo el personal, dígase los profesores, todo el personal que brinda servicios de este tipo en el área deportiva, como los atletas, que puedan saber qué hacer ante cualquier situación que se les pueda presentar de manera emergente. Orlando, te pregunto, teniendo en cuenta que la modalidad va a ser virtual, ¿cómo lo vas a trabajar desde ahí? Porque sé que en algunos casos tiene algo de práctica tener estos conocimientos. Y sí, por eso es que se divide en dos etapas el seminario, porque en primera instancia va a ser hoy, por ejemplo, vamos a tratar todo lo que es las emergencias más frecuentes, cómo solucionarla, cómo abordarla, y después vamos a hacer RCP IDEA, o sea, la herramienta esta muy, muy buena, que gracias a Dios tenemos, para que esta es la que va a llevar un área práctica, más que nada, ¿viste? Una demostración práctica de cómo hacer una RCP, más allá de que el equipo, el DEA, te va diciendo paso a paso qué hacer. El DEA lo único que no suplanta es masaje cardíaco, y a ese es al que me voy a abocar, cómo hacer un masaje cardíaco con eficiencia y que se pueda revertir la situación puntual de esta persona que pueda estar en paro. Orlando, te pregunto por desconocimiento, y que está bueno contarle a la gente que quiera participar de esta disertación, ¿apuntás a algún parámetro de edades para orientar, o si habría una edad límite para abajo, o sea, de qué edades para arriba podrían participar de lo que vas a dar hoy el viernes? No, realmente esto no tiene límite de edad, por el contrario, todo el que se quiera sumar, todo el que quiera sumarse en este, incluso se va a abrir por privado mensajes, dudas que tenga, se le va a aclarar en algún momento. Es bueno, no hay limitante de edad. Si es para todo, es para la población en general. Hasta Buenísimo. un niño puede ser protagonista de un evento de este tipo. Buenísimo. Entonces recomendamos a la gente que se enganche y que hagan consulta. Está buenísimo. Orlando, te saco un poquito de esto y te pregunto, apelando a tus conocimientos, ¿cómo estás viendo el manejo de lo que es este escenario de una pandemia impactando en el planeta? Pero obviamente te hablo puntualmente de lo que pasa en Concordia. A ver, yo con relación a esto puedo decirte, más que nada porque estoy trabajando, justamente estoy involucrado directamente con lo que se está manejando acá en la ciudad y somos nosotros, estamos bendecidos realmente. Bien. Porque cuando vemos el panorama que se nos brinda fuera de nuestra ciudad, nos damos cuenta de que realmente están pasando cosas y que Concordia, dentro de toda la problemática que se está viviendo hoy día en salud, con este tema del COVID, esto Concordia ha estado más que nada soportando esto. Es cierto que estoy involucrado en un equipo de trabajo muy, muy bueno y muy eficiente con el tema de los controles, sobre todo los controles sanitarios a la entrada de la ciudad. Son bien estrictos, sobre todo en la 015, que es el puesto que está 24 horas. Y realmente creo que eso es lo que ha hecho la diferencia en que nosotros no hayamos tenido ese brote que se estaba esperando desde que empezó la cuarentena, que la curva, y bueno, recién ahora estamos viendo que la curva está llegando a todo el país y que están todas las provincias involucradas. Por suerte, Concordia, como la ciudad nuestra, a la ciudad que me debo, realmente el trabajo se ha visto, el trabajo que estamos realizando en los puestos de control, se ha visto el resultado. Y eso es lo que más me tranquiliza a mí. Y debe tranquilizar a la ciudadanía, porque realmente es muy estricto el control y muy bueno. Ahí está. Orlando, y te pregunto, ¿cómo crees que hay que avanzar con el tema de la contención del personal de salud, que muchas veces es la primer barrera de contacto con el virus? ¿Crees que hay que trabajar más en el tema de contener a este personal? ¿Crees que están trabajando bien en ese tema? ¿Cómo estás viendo eso? Yo pienso que el personal de salud, la contención que podemos recibir es realmente, a mi modo de ver, es la actitud de la población, realmente que se cumpla realmente lo que está establecido. Ahí está. Para evitar complicaciones. Es eso a lo único que estamos apelando el personal de salud, para que en nuestro trabajo, todo el personal que está enfrascado en librar esta batalla, contamos con el apoyo de la población para que nuestro trabajo se pueda ver, ¿me entiendes? Podamos decir, Concordia salió airosa, pocos casos. Realmente eso es lo que nos va a nosotros, en este sentido, nos va a reconfortar, más que nada. El trabajo se vio a nivel, en toda la ciudad, el esfuerzo de todo el mundo. Esto es un trabajo mancomunado donde todo el mundo se involucra, la población y nosotros los profesionales, que en este caso estamos en primera línea de batalla. Perfecto. Orlando, ¿y cómo es la articulación con las diferentes áreas que trabajan en los controles? Sé que son las fuerzas de seguridad, tanto policiales como del mismo municipio, están trabajando articuladamente. ¿Cómo ves el manejo por parte de las autoridades municipales? Te repito, Orlando, esto preguntándotelo, apelando a tu experiencia, obviamente. Y bueno, realmente tenemos la bendición de que tenemos en la municipalidad, lo que es la dirección municipal, realmente está abocado y enfrascado en minimizar todo el daño posible, y todo está volcado en esta función, en COVID. Se habla de COVID, eso es una de las prioridades que tiene hoy el personal directivo, más que nada, y nada, se están abocando todas las fuerzas y a esto. Por eso es que pedimos que la población responda directamente con las cosas que se le está pidiendo: cumplir la cuarentena, el aislamiento, cuidarnos, porque es cuidarnos nosotros y cuidarse todos. Esto es una lucha que tenemos que librarla todos. Esto no es de una persona individual, esto es de todos, y bueno, estamos abocados a eso. Ahí está. Orlando, reiteramos, hoy a partir de las 20 horas y el viernes también a partir de las 20 horas va a ser esta disertación, repito, en primeros auxilios y RCP. Invitamos a todo el mundo a que participe. Sí, todo el mundo, todo el que se quiera sumar, bienvenido sea. Y nada, esto está concebido para eso, para que la gente pueda participar, para que la gente se pueda preparar, capacitar. y sepa qué hacer en este tiempo de pandemia, donde todos tenemos miedo de acudir a una guardia, de asistir a una consulta, por ejemplo, porque también tenemos que hablar de las patologías crónicas no transmisibles, que por ahí hay personas que se han descuidado de asistir a su consulta para controles, ¿me entiende? Por el temor a contaminarse, y realmente esto dificulta, sobre todo cuando hay personas de alto riesgo, personas que tienen patologías puntuales que son de alto riesgo, y esas son las que más deben mantenerse controladas, asistir a las consultas de su médico como, como la, la tengan programada, y cumplir estrictamente la medicación o las indicaciones médicas tal cual se, la, se, la, se las dan para minimizar el tema este, por, precisamente por el tema de, del alto riesgo. Esto minimiza. Perfecto, buenísimo el consejo. Orlando, la verdad que me encantó charlar con vos. Te agradezco la predisposición y te mando un fuerte abrazo acá de Mañanas del Sur. Por favor, muy agradecido yo con ustedes y espero que esto tenga repercusión, que la gente pueda aprender y pueda, por lo menos que le quede el conocimiento, que es lo que, a lo que estamos abocados. Perfecto. Muchísimas gracias a vos. Ahí está, qué linda charla, Orlando Cárdenas, ahí que va a estar bueno, che, primeros auxilios.